Thank you. Taylor and by a wife, Stella Ackermann. Taylor was an interactive member of the Philadelphia members of the Philadelphia College of Engineering in the United States, in America, in the Bible, in the Bible. No, the Eastern Ministry by a wife, and the Eastern Bible in the Sister Therapy. The Eastern Bible is sometimes to not be seen. Con la Romania, il grande invito alla Palamedia. La prima persecuzione della opposizione, il miembro della opposizione, che varie le fueron tribunali con la verdura, con le valore del loco, y mente otro que dieron que salir al estudio, al río, al país, y a la plata, era claramente lo que fue loco. Loco jamás fue republicano, jamás fue un demócrata. El que es un en este país. Y aquí fue como un bancón del Ministerio Paraguay. El Paraguay fue manejado por López como si fuera cristiano. Absolutamente, la peor manera de ser cristiano, uno puede manejar bien o mal una política. López manejó muy mal la política llamada de Paraguay. Y después, lógicamente, la paranoia es de la interna que tenía que tener que ser el jefe, el principal, el jefe, el amo, el más grande de lo que puede decir, fue lo que le llevó a seguir preparando el delito de grandeza, y eso fue lo que le trajo la guerra al Paraguay, porque tanto más indígenas como los latinos le tenían al Paraguay, le tenían una consideración bastante difícil de entender para que no haya una forma entre Brasil y Argentina. Pero si lo que hacía es que apareciera algún político con la suficiente sabiduría, con la suficiente inteligencia como para poder lidiar entre Brasil y Argentina y evitar la guerra. Pero no se entiende, no tiene capacidad física. A lo mejor es intención. Entonces, la votó en todo a un camino que le trajo la guerra al Paraguay hacia la destrucción completa del 35% de la población paraguaya. Eliminada toda la infraestructura que el Paraguay pudo tener bien o mal para esta guerra, fue destruida, fue expresada absolutamente por el político que da la banda lectura de López. Entonces la pregunta es una de las, ¿por qué se sigue mintiendo en Paraguay? ¿Cómo es posible que se siga mintiendo de esta forma? Es muy difícil construir el historia de un país como el que se ha pedido para un futuro bien elegido por el pueblo y se va a historia de la democracia en la palabra, como estamos viviendo actualmente, como seguimos viviendo actualmente, y si no hay que fondo con il problema, perché non è molto grave, quindi parlare della plana, perché se non c'è un governo, se non c'è un populismo, la democrazia, la situazione del paese, del mondo che viene, è il sistema pubblico más ideale con il tempo. Quindi, se non c'è un paese, è il sistema pubblico, non è la prima cosa che c'è nel mondo che viene, quindi siamo qua. Se non c'è un paese, è una maravilla. Quindi, se non c'è un paese, è una maravilla. Una comunità italiana che la comunità è una bomba, effettivamente. Potrei dire che è questo caso, la comunità, la comunità, si va a fare un esercizio più economico, non a mille metri, con l'esercizio economico. La comunità è stata per esempio, non è un po' di tempo di esercizio economico, di cui è stato fatto per la comunità, di cui è stato fatto per la comunità. Thank you. poi come membri di un'altra con una agricoltura politica, poi mi sono detto che mi dice come essere che la possibilità di essere una specie di un'agricoltura del figlio e del padre del cielo per vedere se il futuro racconta la strada che mi ha sentito e che mi ha fatto. Thank you.

Thank you.

Thank you.